imagino que aún estás aquí. Pero cuando me despierto, me doy cuenta de que estoy sin ti. Echemos la culpa al tiempo de lo que nos ha pasado. No puedes hacerme daño, las heridas se han cerrado. No fue fácil.